sanoi ngana bi manana nyo mobali na bijango bande ngana kende wapyo toke ina bijango bande kwe nakata bijango durakona kumasiye bande kwe nakata bijango. Le succès n'a très joué le bandekoe. Nakatia bijao. Toke ina wakengo bandekoe. Mamadou kamabanae. Toko mina piscina ya wake. Nana bangi kosukolae. Toko mina piscina ya wake. Nana bangi kosukolae. Toko mina le mangiengo bandekoe. Kumari sopa masangae. Tozo mina kisasango bandekoe. Ngana sala boni bijo. Nako duna yo papa. Nako tikate.